アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Pues ya estamos aquí, muy buenas noches. Sí, sí llegamos. Déjenme respirar tantito. Ok, sí, perdón chicos, tuvimos ahí unos inconvenientes técnicos, pero pues hemos llegado nuevamente. Gracias, gracias. Una disculpa por la tardanza. Una disculpa, pero ya, ya estamos aquí. Sí, ya se me va a tocar látigo ahorita con el floor manager, con el sensei. Pero ya llegué. Es lo bueno, ¿no? Es lo que cuenta. La intención cuenta. Ando aquí resolviendo problemas en mi computadora. ¡Ay, qué bárbaro! Se pone de nena. Tarde. Ya me regañaron. Pero no, no fue a propósito. Juro que... Lo sé, Camila. Pero fue sin querer. Bueno, luego hablamos de eso. Vámonos rápidamente, que ya íbamos atraso. Pues justamente, chicos, bienvenidos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. No sé con quién estaban, creo que estaba Haas, me parece que estaba mi primo el auto DJ, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias y gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Esto que está iniciando es Alianza Anime, justamente. Justamente, dejen aquí, pongo videos musicales. Y pues hoy tenemos un programa especial, hoy es el séptimo Maestro Anime. Sí, aquí va a estar el evento. ¡Tokiyigun! Es que no te tienen paciencia. Creo que sí, Tokiyigun sí me comprende. Saludos, Tokiyigun. Un besotote, compañero. Muchas gracias por estar en sintonía. Ok, pues hoy es el séptimo concurso de Maestro Anime. Es nuestro primer evento por razones del destino. Nuestro primer evento especial del mes de aniversario. Pues va a estar bastante interesante. Tenemos muy buenas preguntas el día de hoy. Así que quien resulte ganador o ganadora del séptimo Maestro Anime, mis respetos, porque las preguntas, híjole, están bastante, ¿cómo se puede decir? Bastante, qué interesante. A ver, ¿qué es esto? Uy, perfecto. A ver, listo. Ay, perfecto, puedo acomodar eso. Ay, perdón, es que ando aquí en el super programa que me está ayudando a agilizar. La máquina me está mandando mensajes. ¡Qué rayos! Bueno, ahorita lo veo. Así pues, hoy es el séptimo concurso de Maestro Anime. Hoy vamos a ver quién es el séptimo Maestro Anime que se une a este grupo tan selecto de Alianza Anime. Pues tenemos ahí Maestros Animes y va a estar muy interesante, ¿eh? Ahorita les explico la temática. ¿Qué les pasa si nos vamos con nuestro primer tema musical? Que ahora sí, yo me mandé sola. Ahora sí no dije, ay, pues, ¿qué canción ponemos y eso? Nah. Ahora abusé de mi poder y pues nos vamos a ir con un remix, por supuesto. Ya que estamos aquí haciéndole honor a nuestro prefijo de DJ. No es mi remix, aclaro, pero está muy bueno este remix. Y dije, pues hay que comenzar con este remix. Dejen ver qué me dicen por aquí. Controles. ¿Qué pasa, Camina? Pam, pam, pam, pam. Sí, y ahí, bueno, ya se enojó Camina. A ver, dejen ver si no tengo llamada del patrón. ¿Qué hubo, patrón? No, perfecto. Todo bien. Tokiji, tú no digas nada, ¿eh? No digas nada. Ah, acabas de llegar del trabajo. Qué bien, mi querido Tokiji. Yo ya había llegado hace una hora, pero tuve ahí problemillas técnicos. Marquitos Gómez, perfecto. Todos llegamos tarde el día de hoy. Bueno, ya no me siento tan mal. Muchas gracias. Ok, pues vamos con el primer pedido musical, que es un auto pedido. Vamos con este super remix de Inuyasha, por supuesto. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos para comentar un poco más de cómo es la temática de Maestro Anime y comenzar 7:30 en punto el concurso. Así que recuerden asistir, bueno, marcar su asistencia al evento de séptimo concurso de Maestro Anime, Jikai.

tal ese remix? ¡Yes! ¡Uh! ¡Sí! ¡Claro! Me encanta ese remix. ¡Súper, súper genial! ¡Qué querido remix! ¡Ay, es de mis favoritos de Inuyasha! Y por ahí tengo otro, chicos. Otro remix lo tengo por ahí guardadito. Y lo vamos a colocar en próximos programas de aniversario de Alianza Anime, claro que sí. David Sensei, ¿qué onda, Sensei? Dice, hola, DJ Aomai, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, David. ¿Y tú? ¿Qué tal? Preparado, y en posición, comenta Luis Salvador. Perfecto, perfecto, aquí va a haber sangre. Parrieros, muchas gracias, mi tío Parrieros, muy lindo. Del dibujillo. Mi tío Valente, besotote para vos, bienvenido. Formatear mi PC es buena idea, mi querido Pablito, pero ahorita no la puedo formatear. Lo vemos luego. Fíjate, chicos, aguántenme con pedidos, que anda de nena mi compu. No se vaya a caer la transmisión y ahí me llamaba DJ Yama. Voy a intentar descargar sus pedidos, chicos. ¿Sale? Lo voy a intentar. No prometo nada porque le vamos a dar prioridad al maestro anime, que es lo que nos acontece hoy aquí. Pero antes, a ver, dejen pruebo esta música, a ver si es. Ah, sí, sí, sí es. Perfecto. Perfecto, así es mi música de maestro anime. Es que ya tiene un año que no lo realizamos. Ok, bueno, ahorita para explicar las reglas del concurso. Ya 5 minutos, qué rápido se va este tiempo de transmisión. Tanto esperarles se me va tan rápido. Ok, chicos, vamos a leer las reglas del séptimo maestro anime para que entiendan cómo es la temática de este concurso. Ay, ya se me fue el post de las reglas. ¡Reglas! Ah, Kari Himura, una de nuestras maestras anime, llegando por ahí. Y este Juan Esteban no está, ¿verdad? Qué lástima, él es el actual campeón de maestro anime. Ok, vamos a leer las reglas. Este concurso es solo para verdaderos conocedores del mundo del anime, donde con ayuda de tus conocimientos, la suerte y por supuesto tu conexión de internet, tendrás que enfrentar 15 preguntas siguiendo estas sencillas reglas. Y ahí van las reglas. 1. Debes ser el primero en contestar en la publicación de la pregunta correspondiente. 2. La ortografía de tu respuesta debe ser correcta. Eso es muy importante, chicos. Si está mal escrita, no será válida. 3. Si el comentario de tu respuesta es editado, es decir, corregido, después de ser publicado, ya no será válido. 4. Cada respuesta correcta vale un punto. 5. Puedes utilizar los buscadores de internet para encontrar las respuestas a las preguntas. 6. Confirma tu asistencia al evento Maestro Anime para que se te tome en cuenta como participante. Participa y podrás ganar no solo el título del Maestro Anime y un lugar en la historia de Alianza Anime, sino también podrás elegir uno de los 5 premios que tenemos para ti. ¿Los cuales? Son los siguientes. Una imagen personalizada, ese es el 1. 2. Una transmisión aquí con DJ Aome. 3. DJ honorario de Alianza Anime. Este está muy interesante. Y este consiste en que ustedes, pues justamente van a poder ser DJs por una hora de Alianza Anime. Les vamos a ceder una hora de nuestro espacio para que hagan su programa. Y en la siguiente hora entro yo. ¿Qué les parece? Y el número 4 es un especial del anime de tu elección. 5, 10 pedidos con dedicatoria. Justamente 10 pedidos reservados en directo, solo para ti, para el ganador del séptimo maestro anime. Bien, pues ahí están las reglas, ya 2 minutos. Bueno, vámonos con una canción y venimos a comenzar maestro anime. Ay, confirmen su asistencia al evento, chicos, para que puedan participar. Vamos con esta canción de Marmalla de Boy, el opening. Pues enseguida regresamos, así que vayan calentando motores. Son de 4 minutos. No, mejor no. Mejor no, porque se nos va a hacer tarde. Ya, ya, Camina. Ah, Camina. Atento, porque Camina no les he presentado al secretario de Gobernación, ¿verdad? Que va a dar fe y legalidad a este concurso, el licenciado Camina. Un fuerte aplauso, por favor, para él. Un fuerte aplauso, dije. El licenciado Camina es quien va a dar fe y legalidad a este concurso. Bienvenido, licenciado Camina. Y pues sí, yo creo que me aguantan con pedidos musicales, chicos, porque anda de nena esta y no se vaya a caer. Aquí ya abrí mi publicación de pedidos musicales. Digo, de pedidos musicales. De... ¿cómo se llaman? De pedidos. No, de mis preguntas de maestro anime. Dice, ¿Camina es licenciado? Por esta vez va a ser licenciado Camina. Es el que va a dar fe y legalidad a este concurso, chicos. Un minuto y comenzamos. Ya vamos a ver cuántos participantes tenemos hasta este momento. Ah, chicos, recuerden que deben de confirmar su asistencia al evento. Si no la confirman, contestan la pregunta, no será válida. Aclaro, no va a ser válida. Bueno, pues vámonos rápidamente. ¿Ya? 7:30, perfecto. Ok, cambiemos de música y pongámonos serias, porque este es un evento bastante serio. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Alianza Anime con DJ Aome, por supuesto a Radio Anime Nexus. Damos inicio de manera oficial al séptimo concurso de Maestro Anime. Bienvenidos, chicos, y que la suerte esté siempre, siempre de su lado. Comenzamos. 18 participantes hasta este momento. Perfecto, demos inicio. Recuerden las reglas, chicos. Esta es la primera pregunta de Maestro Anime. Aquí comienza el juego. Pregunta número 1. En su primera emisión, ¿cuál es la primera carta que captura Sakura en Sakura Card Captor? Primer comentario, gana. Es la pregunta 1. En su primera emisión, ¿cuál es la primera carta que captura Sakura en Sakura Card Captor? ¡Vuelo! ¡Exactamente! ¡Punto! ¡El primer punto y está! ¡Wow! ¡Qué rápido, Bastante rápida. Ok, pues ya tenemos ganador del primer punto de la primera pregunta de Maestro Anime. Eric Hinamori. Mi querido Eric Hinamori. Es vuelo, sí, correcta. Perfectamente contestado. Es la carta vuelo. viento, pues no, se confunde, pero no es vuelo, mi querido Pablito. Y debes estar inscrito al evento de Rocola, de Maestro Anime, Pablito, para que sea válida tu respuesta. Eric Hinamori, un punto lleva. Ya la anoté, secretario de Gobernación, ¿está de acuerdo? Recuerde que le debe de poner un me gusta para que lo tomemos como visto bueno. Perfecto. Vuelo. Es vuelo, mi querido Eric Hinamori. Perfecto. Wow. Bien, vamos con... pues el periodo de Mermal el Boy. Y enseguida regresamos. Qué rápido se fue este punto de Maestro Anime. Vamos con esto. Recuerden, confirmen su asistencia al evento para que sean tomada su respuesta válida. Vamos con esto y enseguida volvemos. We'll be right back. Séptimo maestro anime, el séptimo concurso de maestro anime, pues ya el primer punto fue dado a Eric Hinamori, que viene con todo. Él prometió ser el séptimo maestro anime. Veamos si puede cumplirlo, porque ahí está Kari Himura, una de nuestras anteriores maestras anime, que creo que viene a pelear otro título, de maestro anime. Interesante, interesante. Bueno, vamos a continuar, chicos. El día de hoy no hay pedidos musicales. Mi PC anda medio lenta, así que no quiero arriesgar la transmisión. Y pues mejor, hoy no hay pedidos musicales, chicos, por esta única ocasión, Womené. Pero, por favor, hoy no hay pedidos musicales, chicos. Bueno, aquí ya andan haciendo apuestas. Ay, cómo no. Voy a tocar un violín por tu canción. A Akari viene por el bicampeonato. Sí, parece que sí, anda ahí cuestionando la respuesta, de hecho, de la pregunta 1. Y de Akari. Ah, bueno. Sí, recuerden que es preguntas referentes al anime de Sakura Card Captor. ¿Ok? Recuerden que es maestro anime, precisamente. Pues preguntas referentes a los animes, no al manga, sino al anime. Y una que otra preguntilla por ahí les tengo, sorpresa. Vamos con la siguiente pregunta. Atención. Atención, que está muy sencilla esta pregunta. Oh, está tan sencilla que la voy a contestar yo. Ah, no es cierto. Pregunta número 2 de maestro anime. ¿Cómo se llama el robot de Lala que usa como brocha en su cabeza, el cual se transforma en su ropa en el anime To Love Ru? Esta es la pregunta número 2. ¿Cómo se llama el robot de Lala que usa como brocha en su cabeza, el cual se transforma en su ropa en el anime To Love Ru? Esta es la pregunta número 2 de maestro anime. Esperemos para ver quién responde primero. Bueno, que es aquí la pregunta, es donde está la publicación, ¿eh? Ahí debe ser la respuesta. Ni inbox, ni Skype, de hecho ni siquiera estoy en el Skype para que no manden ahí su respuesta. Ni vías de contacto, pues ya la saben, pero es exclusivamente aquí en Maestro Anime, en el evento de Maestro Anime. Pues mientras esperamos la respuesta, vamos con algunos avisos parroquiales. Las vías de contacto de la transmisión normal de Alianza Anime son el chat Alianza Anime, justamente. Vaya, ya contestaron también. A ver, vamos a dar un refresh a la página para ver si sí eres el primero en contestar. ¡Qué bárbaro! Estás arrasando. Steri Hinamori. A ver, recuerden la ortografía, la ortografía debe de ser correcta, así como viene ahí escrito, debe de ser así, no así como me lo están poniendo. Vamos a ver, señor interventor, ¿estamos de acuerdo? Peque, es correcto, así es, este robot se llama Peque, y contesta nuevamente Erin Hinamori, colocándose con 2 puntos a la delantera del séptimo maestro anime. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Muy bien, pues felicidades, punto para Erin Hinamori. Ok, pues vámonos con otra pregunta de maestro anime. Vamos a ver. Chicos, ¿qué pasó? Eri Hinamori se está adelantando peligrosamente. No debieron de dejar que pusiera otro punto a favor. Eso es muy, muy peligroso. Con 2 de ventaja podría ganar maestro anime. De hecho, desde este momento podría ser considerado el séptimo maestro anime. Veamos si alguien se le adelanta con más puntos. ¡Qué bárbaro! Vámonos con la siguiente pregunta. A ver qué me dice el señor interventor de la Secretaría de Gobernación. Yo no soy malvada, mi querido Cabina. Esas preguntas van de parte de los anteriores maestros anime. Ok. Bueno, vámonos con la siguiente pregunta. Espérenme que está escribiendo el señor gobernador, digo, el intervento. Ajá. Así es. Vámonos con más comentarios, ¿qué les parece? Ya llegué. ¿Qué onda, tía Carlita Chan? Carla Chan acaba de llegar. fuerte aplauso para nuestra maestra anime, una de nuestras maestras anime. Y pues ella les tiene un regalo muy especial, ¿verdad, tía Carla Chan? Al séptimo maestro anime les tiene un regalo muy especial. Ahorita más adelante van a escuchar de qué trata. Fox Sniper, hi hi, señorita Ome, listo para concursar el día de hoy. Le di un poco de ventaja, pero ya estamos aquí. Ok, perfecto, así me gusta, me quedo Fox Sniper, esa competencia que se sienta. Vamos con la siguiente pregunta entonces. Espero poder escuchar hasta las 9 porque van a venir a hacer un trabajo bueno. Ok, Pablito, esperemos que sí. O Pais, ah no, ¿verdad? No, esa no es la respuesta. He llegado, bienvenida tía Carlita Chan. Tranquilo, cabina. Vamos a ver qué más comentan aquí. Ok, bueno, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta de maestro anime y nos vamos a corte musical para hacerla de emoción. A ver, vamos con la pregunta número 3 de maestro anime. Perfecto, gracias por la bienvenida. De nada, tía Carlita Chan, lo que usted se merece. De hecho, la tía Carla Chan es bicampeona, ¿verdad, tía Carlita Chan? De maestro anime. La única, me parece, que tiene el título de bicampeón hasta este momento. A no ser que Akari Himura ganara el concurso, tendríamos dos bicampeonas de maestro anime. Y si no es así, tendremos a un nuevo campeón de maestro anime. ¿Quién ganará? Ah, aquí ya se conectó Lince también, otro maestro anime. Hoy hay reunión de maestros de anime. ¡Qué bárbaro! Y aquí Lince. Así es, Lince también les tiene ahí un regalo del séptimo maestro anime. ¿Cómo van? Pues va. Ya Eddie Hinamori está tomando ventaja. Y si no se ponen listos los demás, podría ganar. Gambare a los concursantes, comenta Carla Chan. Así es, ánimo y gambare a los concursantes. Muy bien, vamos con la pregunta número 3. Ya estamos en la pregunta número 3, de hecho, mis queridos maestro anime. Vámonos con la número 3. Esta es sencillísima. Ahí va. ¿Quién es el teniente del séptimo escuadrón en el anime Bleach? Así es. Nuevamente pregunta número 3. ¿Quién es el teniente del séptimo escuadrón en el anime Bleach? Anime Bleach. Repito. Vamos a marcarla. Muy bien. Suerte a todos, comenta Linset. Pues mientras vamos con más avisos parroquiales. Recuerda que estás escuchando Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más, con la mejor música de G-Rock, G-Pop y música anime, por supuesto, no se le olvide. Y muchos otros géneros musicales. Tenemos una gran variedad de música y por supuesto de locutores. Aquí es donde está la diversión, en Radio Anime Nexus. Ok, vamos a ver si ya contestaron la pregunta número 3. ¿No les encanta la música de fondo? Me encanta. Perfecta para el séptimo maestro anime. Pues veamos si hoy nace un nuevo maestro anime o alguien logra el bicampeonato. ¡Nadie! Ok, vamos a corte musical porque nadie ha contestado. Error, Brian, Akari Himura. Ah, muy bien. Sí, vamos a checar la ortografía. Perfecto. Ok, señor interventor, por favor, marque ahí la respuesta correcta. Yo ya sé cuál es, pero quiero ver si usted está de acuerdo también. Le tenemos ganador o ganadora del tercer punto de Maestro Anime. Está peleado el título de hoy del séptimo Maestro Anime. Qué lástima que Juan Esteban no pudo venir. Él era el actual campeón de Maestro Anime, pero parece que va a cambiar de lugar la corona el día de hoy, No les he nombrado a los maestros anime, ¿verdad? Que tenemos hasta este momento. Ahorita los nombro. A ver, déjenme ver. Si la respuesta a la pregunta 3, ¿estamos bien o estamos mal? Me quiero ver sin amor y no. ¿Qué pasó? Me quiero ver sin amor y... ¿No? Sí, es correcto. Akari Himura gana el punto, el tercer punto de Maestro Anime. Tetsu Saemon Iba es el teniente del séptimo escuadrón en el anime de Bleach. Es correcto. Así es. Muy bien, pues ya Akari Himura despertó y le arranca ese punto a Eri Himura. Ok, marcador. Eri Hinamori, 2 puntos. Akari Himura, 1 punto. Pues vámonos a un corte musical y enseguida regresamos para ver qué pasa con las siguientes preguntas y para ver quién será nuestro séptimo maestro anime. Saludos desde la grieta del invocador, comenta Linset. Saludos. Vámonos con estos pedidos musicales y enseguida regresamos. Vámonos con Uber World, Core Pride, seguido de Aqua Times. Ah, justamente, un cover de Bleach. Bueno, perfecto. Perfecta ocasión para poner esta canción. Vamos con estos dos pedidos y enseguida regresamos. Nos despeguen de Radio Anime Nexus y del séptimo concurso de Maestro Anime. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Jikai, enseguida regresamos. Get out!

12 noches me pasé ocultándolo a mi interior. Hay algo que ya no puedo esconderte, mi amor. Quiero que me ames aunque al final solo sea un sueño que jamás se hará realidad, porque aún no muere mi esperanza de no poder ser herido otra vez. No seré más cobarde, hoy les diré te quiero, la persona que amo más. Aunque entregue el alma y al final no me ame, hoy les diré te amo a la persona más maravillosa que en este mundo me pude yo encontrar. Muy bien, muy bien. Continuamos aquí en sintonía de Radio Anime Nexus y en el séptimo concurso de Maestro Anime rumbo a la gran final. Ah, no es cierto. Pues que la suerte esté siempre de su lado, chicos. Mucha suerte. Ok, llevamos 3 puntos. Bueno, 3 preguntas hasta este momento. Eri Hinamori lleva la delantera con 2 puntos. Le sigue a Kari Himura, que está en el chat IRC viendo no sé qué, pero está ahí cuidando el IRC. Muchas, muchas gracias y pues bienvenidos. Muchas gracias por sintonizar Radio Anime Nexus. Y este es el primer evento del mes de aniversario de Alianza Anime, el séptimo concurso de Maestro Anime. Pues no sé qué caminar. Bien, vámonos con la pregunta número 4. Ya quiero saber quién va a ser nuestro séptimo Maestro Anime. 8-7, llevamos muy buen tiempo. Perfecto, vámonos con la pregunta número 4. Ya aquí, ya están. Ah, eres Clow. ¿Qué onda, Clow? Bienvenido. Las preguntas facilitas cuando vienen a Omer. Pues estas son las facilitas, mi querido Pablito BS. Ahora imagínense las de la de los maestros anime. No. Estas son mis preguntas. Yo las hice. Pero las que hicieron los maestros anime anteriores, es así, híjole. No, yo cuando empecé a leerlas dije, no, qué bueno que yo soy la que dirige el concurso y no participa. Están bastante interesantes. ¿Pero qué son esas preguntas para ustedes, no, chicas? Bueno, vámonos con la pregunta número 4. Ay, por aquí tengo comentarios. Ay, ¿dónde están? ¿Qué onda, mi querido Farguerus? Feliz mes de aniversario. Cierto, comenta Linset. Gracias, mi querido Linset. Yes, estamos en el mes de aniversario de Alianza Anime. De hecho, vamos para 6 años, si Kamisama lo permite y el Sensei Inuyasha. 6 años al aire. El próximo 29 de octubre estaremos cumpliendo 6 años al aire. Nana, no es cierto, Kamina. No querías. Ok, mi querido Farguerus. Con mucho gusto, mi querido Farguerus. ¿No sienten la emoción, los nervios en el aire, del maestro anime? Ay, yo sí estoy emocionada. Y eso que yo no participo, ahora imagínense. Sí, Kamina, ajá. Luego hablamos. Vamos con la pregunta número 4. Por cierto, hubo ahí algo de confusión, ¿verdad? En la número 3. Porque muchos se fueron por el capitán del séptimo escuadrón de Bleach y no. Ahora se las cambié. Ahora quiero que me digan quién es el teniente de Bleach, del anime, del séptimo escuadrón de Bleach. Y ahora se las cambié y cayeron, ¿eh? Mucho oído, chicos. Todavía se las digo y la leen y se equivocan. ¿Qué pasó? Bueno, vámonos con otro anime sencillísimo, clasiquísimo. Y muy conmovedor es este anime. Continúan confirmando su asistencia al evento de Maestro Anime, que bueno, me da mucho gusto, chicos. Vamos a colocar la pregunta número 4 aquí de una vez. Ay, me estoy quedando ronca. Dice, estas son las preguntas fáciles, mi querido Pablito Bese. No, ya me imagino las preguntas tipo, dime lo que dijo Goku en el capítulo 899 en el mito 9 y qué día fue transmitido en Japón. Sí, algo así vienen las preguntas de los maestros anime, ¿eh? No, aquí Carla Chan y Linset, no. No quieren que sea fácil para el próximo maestro anime. Se la van a complicar tantito ahí el maestro anime. Pero pues esperemos que salga victorioso. Sí, Camina, sí, cómo no. ¿Me podríamos hacer una pregunta bonus? ¿En qué color estoy pensando? No, me quedo Marguerite. Es maestro anime, o sea, meses y meses de preparación, chicos, para ser maestro anime. Un gran saludo a Clau. Sí. Estamos en el... Bueno, tienen que estar en el chat Alianza Anime. Y de ahí van al evento, chicos, para que puedan confirmar su asistencia. Ahora sí, ya no tenemos más comentarios. Perfecto. Así que uno. Bueno, el último comentario y nos vamos a la pregunta número 4. John David. Ok, sí, chicos, hoy yo me encargo de la música en lo que estamos aquí con Maestro Anime, ¿vale? Bueno, vamos rápidamente con la pregunta número 4. ¿Qué es la siguiente? Encomiéndese a Kami-sama o al santo de su preferencia, chicos, que ahí va. Pregunta número 4 del séptimo Maestro Anime. ¿Cuál es el nombre de los dos hermanos de Saya en el anime Blood? Repito, ¿cuál es el nombre de los dos hermanos de Saya en el anime Blood? Así de sencillo. Bueno, en lo que la responden, vámonos rápidamente con más comentarios. A ver si la contestan de ahorita o después. ¿Vale? Vale. Quiero Fargueros que comentan. Fargueros, ¿qué nos comentas? Vamos a ver si no tenemos más avisos parroquiales. Este ya. Ah, ok. Perfecto. Ahorita lo decimos. Se están tardando ya, ¿eh? La pregunta número 4 está facilísima. No, chicos, estas son las fáciles, en serio. Las difíciles vienen en dos preguntas más. Ahí me ganó el pedo musical. Bueno, vámonos con el tema de For You. Ah, está precioso. Vamos con este tema y enseguida regresamos. アスファルトに虹がかかるように風が吹いて気がついたよ答えはどこにもないけど分かってるわ愛はいつも与え合うもの For you そんな君を一番近くで見てきたから何も言わなくてもわかってるよどんな時も頑張ってたことを迷ったまま何度だって Ok, pues regresamos al séptimo concurso de Maestro Anime. Y vaya, vaya, qué vueltas da el marcador, Tenemos un empate ahora en el séptimo concurso de Maestro Anime. Efectivamente, la respuesta a la pregunta anterior, que era ¿cuál es el nombre de los dos hermanos de Saya en el anime Blood?, es Riku y Kai, efectivamente, y contestó Akari Himura. Muy bien, mi querida Akari Himura, y la maestra anime, despierta, despierta, la maestra anime Akari Himura. Y pues hasta el momento hay un empate entre Akari Himura con 2 puntos y Eric Hinamori 2 puntos. Ay, ay, ay, todavía nos falta tiempo y nos faltan preguntas por decir, así que cualquiera puede ganar. Incluso uno que no esté ahorita en el marcador podría aparecer y ganar. Diva y Kai, no, mi querido Misael Kumi, ese no es. Diva es la hermana de esta Saya. Hasta estaba soñando con el anime de Blood, ¿pueden creerlo? De Diva y Saya, de las hijas de Diva, no, no, no. Mezcla de animes por ahí. No se me ocurre. Ay, Camina, entonces, ¿para qué andas ahí? Ay, Camina. Bueno, vámonos. Que en la siguiente pregunta de Maestro Anime. Vamos con la 5. Miau, miau, miau, miau. Pregunta número 5 para el desempate del séptimo concurso de Maestro Anime. Está sencillísima, sencillísima. Esto es lo que un maestro anime debe de saber, por lo menos, chicos. Vámonos con la número 5. Pregunta número 5 del séptimo concurso de Maestro Anime. ¿Quién es el autor de la serie Naruto? ¿Quién es el autor de la serie de Naruto? Esa es la pregunta número 5. En estos momentos está publicada en el evento del séptimo concurso de Maestro Anime. Primero en contestar, gana el punto. Bien, vamos con más comentarios mientras. Vamos con más comentarios en lo que la contestan. Recuerden que las preguntas y respuestas son aquí, al público, a la vista del público, para que todos podamos verlas y opinar acerca de si son o no son verdaderas. Este es el chiste de Maestro Anime, por eso no se hace en el chat IRC, ni en el Skype, ni en otro evento, sino aquí en el Facebook, para que todos podamos ver el evento, las respuestas, las preguntas, y todo sea legal, lo más transparentemente posible. Ok, vámonos con más comentarios. Se están tardando ahí en responder. Ah, ¿verdad? Ya viene difícil. No, y ahorita la siguiente pregunta, chicos. No, no, no, la maestra anime Carlita Chan, ahorita les voy a enviar una pregunta. Bomba, bomba. Hola, nos comenta Meni Carrasco. Hola, hola, muchas gracias, bienvenida Meni, o bienvenido Valente. Hablando de sueños, ¿cuándo habrá un nuevo capítulo de los sueños de DJ Ome, bonita hermana? No sé, que Valente, ahorita ando medio ahorcada con la escuela y estoy ahí tratando de sacar el trabajo de la escuela para ya poder concentrarme en lo de la radio. A ver, vamos a ver quién respondió correctamente. Vamos a ver quién respondió. Qué chido, ¿eh? No, me quedó marquito, es nenenena. 27 participantes hasta el momento de Rocola Anime, iba a decir, de Maestro Anime. El séptimo Maestro Anime hasta este momento. 8:22 de la noche, 13 de octubre del año 2015. Interesante fecha, ¿no creen? Para el nacimiento del séptimo maestro anime, 13 de octubre. Vámonos a ver la respuesta a la pregunta número 5. ¿Quién es el creador de la serie de Naruto? Naruto, el querido Naruto. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Cuántos fans de Naruto hay? Vamos a ver quién fue el primero en contestar. Kishimoto, nombre completo, por favor. Kishimoto, Masashi Kishimoto. Masaki Kishimoto. Bueno. Ok. A ver qué dice el señor interventor. Ricardo Lema fue el primero en contestar. Kishimoto, ciertamente. Kishimoto, no dije nada de nombre completo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, a mi parecer fue el primero en contestar Ricardo Lema. Vamos a ver qué dice el señor interventor. Ok, el señor interventor está de acuerdo conmigo. Ok, sí es Kishimoto. Es Masashi Kishimoto, de hecho. Pero muy bien, vamos a tomarte tu respuesta, Ricardo Lema, como verdadera, ya que no aclaramos que el nombre completo y todo eso. Perfecto. Ricardo Lema se une al marcador con un punto. Bien, vámonos con el siguiente pego musical y enseguida regresamos. Nos despeguen de Radio Anime Nexus. Muy bien, pues hemos regresado al séptimo concurso de Maestro Anime. Y hasta el momento tenemos un empate entre Eri Hinamori, Akari Himura y Ricardo Lema, que se acaba de interponer para el desempate. Él lleva un punto. Y si contesta la siguiente pregunta, podría ser un triple empate. Está bastante peleado este séptimo concurso de Maestro Anime. Ok, Camina. La canción anterior fue con dedicatoria para nuestro querido Luis Salvador, que yo sé que le encanta el anime de High School of the Dead. Yo sé que te encanta, mi querido Luis Salvador, y dije, pues hay que dedicársela a Luis Salvador. Ok, Linset comenta, estaba demasiado fácil esa pregunta. ¿Verdad que sí? Soy bien buena, ¿verdad? Soy la policía buena en esta ocasión. Pero ahora vienen los policías malos, chicos, del concurso. Atención. Y eso que no me gusta Naruto, comenta Linset. Cuidado, que aquí hay fans, ¿eh? O me equivoco. Falta media hora para acabar y nos faltan 10 preguntas o menos. 10 preguntas, pero normalmente, como se tardan en contestar, no alcanzamos a hacer las 15 preguntas, mi querido Luis Salvador. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, que es un regalo de una maestra anime, de Carla Chan. Esta es una pregunta de Carla Chan, nuestra bicampeona de Maestro Anime. Pablo B. se comenta, High School, hay más de 2 buenas razones para ver ese anime. Ajá, me imagino cuál es. Gracias, comenta Luis Salvador. Nada, me quedo Luis Salvador. Ya ven, los conocemos bien aquí en Radio Anime Nexus. Así es, muy bien, mi querida Cari, bienvenida a la puntuación. Exactamente. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. 8:30, qué rápido. Vamos con la siguiente pregunta de Maestro Anime. Número 6, cortesía de Carla Chan, bicampeona de Maestro Anime. Y dice así. Dejen de una vez la copio y pego aquí para con todo y pistas, mi estimada Carla Chan, o solo la pregunta. ¿Cómo ves? Esta está bastante compleja, chicos, así que mucha atención. Ok, bueno, la bicampeona de Maestro Anime, ¿con pistas o sin pistas? Bueno, perfecto. Vámonos con la pregunta entonces. A ver. Pregunta número 6 de Maestro Anime. Nombre de la película de 1983, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, el día en donde cayó la bomba atómica en Hiroshima. Esta es la pregunta número 6 de Maestro Anime. Nombre de la película de 1983 ambientada en la Segunda Guerra Mundial, el día en donde cayó la bomba atómica en Hiroshima. Sola, comenta la Maestra Anime. Pues ahí está la pregunta, cortesía de la bicampeona de Maestro Anime, Carla Chan. Está bastante compleja. A ver. No. Ok. Sencillísima, comenta Linset, el otro Maestro Anime. Tenemos, de hecho también Kamina es Maestro Anime. Tenemos 3 Maestros Anime escuchando la transmisión, y los cuales nos han hecho el favor de mandarnos preguntas para este séptimo concurso de Maestro Anime. Es la primera vez que hacemos esto, de que nos envíen las preguntas, algunas preguntas los Maestros Anime anteriores. Parece que está resultando bastante bien, me está gustando la temática, cómo se está llevando, el rumbo que está tomando ahorita el concurso de Maestro Anime. Bastante interesante. Estos maestros animes no quieren dejar entrar a cualquiera aquí al círculo de Maestro Anime. No, qué bueno que soy la presentadora del concurso, lo vuelvo a decir. Qué bueno que no estoy concursando. De hecho, estaría bien una entre locutores, ¿verdad? Estaría muy bien. A ver, mi estimada Carla Chan, de favor, en la pregunta número 6, ¿nos puedes marcar al ganador? Estamos aquí en el evento. Tú también camina, de favor. Muy bien, perfectamente. Bueno, aquí Linset ya le contestó. Sí, es correctísimo. Correctísimo. Muy bien. Dorita, no veo la pregunta aquí. No, hasta el momento no. Bueno, vamos a corte musical y enseguida regresamos. Vamos con Kids Alive Second Stage. Vamos con esto y pues enseguida volvemos. No se despeguen de Radio Anime Nexus y del séptimo concurso de Maestro Anime. Enseguida regresamos. Don't let you know. して Core 受話器の向こうも Red 甘えたボイス唇触れたばっかの胸が痛いねえ今だから私は見て壊れた順応せ溺れそれ歩き寄せ I'm a really a dice 昔から愛をささやいて少しだけ夢見てたんだ Don't, don't, don't, don't worry 懐かせつめ 42. ¡Wow! ¡Qué rápido pasa el tiempo aquí! Y pues tenemos aquí, está deliberando el jurado, quién es el ganador de la pregunta número 6. Aquí vamos a dejar el punto a favor de la tía, de la tía Carlita Chan, que ella es la que hizo esta pregunta. Así que pues, obviamente... ¿Qué dice la juez de hierro? Es lo que queremos saber, mi querida. Ay, mi querida Erikina Mori. Vamos a ver. Carlita Chan, ¿qué pasa aquí? ¿A quién se le da el punto, mi estimada Carla Chan? ¿A quién, por favor? Indícame ahí con un like. Mientras vamos a leer comentarios en lo que nos da el veredicto aquí. Jugar Liga de Leyendas escuchándome. Está interesante. En eso estoy, mi querido Kamina. De hecho, pues ahorita les vamos a preguntar a Carla Chan. Ok. Bueno. Vamos a ver. Carla Chan, ¿a quién se le da el punto? Vamos a ver. Voy, comenta. Ok. Bueno, vamos con avisos parroquiales mientras... Nada más nos va a dar tiempo de una pregunta o dos, a lo mucho, ya para tener un ganador de Maestro Anime. Por cierto, no se olviden que la próxima semana tenemos el especial de Skid Beat, del anime de Skid Beat, que lleva 6 años de atraso, justamente. Y eso que es un anime significativo para Alianza Anime. pues lleva 6 años de atraso. Pues lo planeamos desde el primer año que iniciamos esta aventura de Alianza Anime, pero pues hay circunstancias luego que nos impidieron realizar el evento. Sí, ¿verdad, Camina? Sí, la atrasó mucho, pero fue tu culpa, Camina. En febrero sí iba a ser el especial y tú dijiste que en octubre mejor. ¿Eh? ¿Verdad que sí? A ver, nos comenta aquí la secretaria de Gobernación. ¿Ya hay ganador? ¿Segura? ¿Él es el ganador? Ok, bueno, pues ya tenemos ganador. Nos comenta la juez de hierro que es Andrés León, el ganador del punto número 6 de Maestro Ana. Ok, pues el marcador está así. Ricardo Lema y Andrés León, un punto respectivamente, mientras Erigina Mori y Akari Himura llevan 2 puntos cada quien. Así que hay empate por donde lo quieran ver, hay empate. Ah, ok, muchas gracias, Carlita Chan. Bueno, pues ahí está. Vamos con la siguiente pregunta, ya tiene que haber ganador, chicos, definitivamente. 15 minutos. Pregunta número 7, sencillísima, chicos, sencillísima. Ay, ya cerré mi face aquí. No, tengo que abrirla acá. Tengo que abrirla acá. No lo puedo escribir aquí, yo creo. A ver, ya se va a acabar. Pues tú dijiste, Camina, que ibas a hacer una pregunta. ¿Ya para qué? Así que, pues ya tenemos el ganador. Andrés León Romero es el ganador. Vamos a ponerle un me gusta para indicar que él es el ganador. Vamos con la pregunta número 7. En el anime... Bueno, mejor la escribo antes de decirla. Ya se va a acabar. Tenemos 2 horas de programa. Carlita Chan, ¿cómo ves? Y ya estamos llegando a la parte final de Maestro Anime. Ok, vamos a escribirla en el anime. Pasa rapidísimo. Déjenme ver por acá. A ver. Ahí estaba tan padre ahorita la transmisión, pero ya empezó esta niña con sus locuras. No hablo de Carla Chan, ¿eh? Hablo de mi computadora. No, vamos a contestarle aquí. Sí, lo escribo acá. En el anime Soul Earth, ¿qué extraña obsesión tiene el personaje de Death the Kill? Esa es la pregunta número 7. Aquí la marcamos. Esta es la pregunta número 7, chicos. Quien responda primero, pues tiene el punto. Es la pregunta número 7. 8:49, qué rápido se pasa el tiempo. Vamos a ver quién contesta primero. Erigina Mori, Akari Himura, Ricardo Lema, Andrés León. ¿Quién contestará primero? pues ya lo veremos ahorita. Bueno, nadie ha movido nada. ¿Algo difícil?